Llegamos a la hora señalada, todos los lunes, de 15 a 16 horas, Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, Fernando Ávila y José Cipolletti, por Radio Utopía. Aquí comienza Lo que el viento nos dejó. Aquí el programa Lo que el viento nos dejó, edición número 15. Buenas tardes, José, Fano, ¿cómo están? Buenas tardes, Mario, buenas tardes, Fano, buenas tardes al millón y medio de oyentes. Estamos, bueno, a Fano lo veo muy bien y yo me siento muy bien, así que supongo que estamos todos bien. Bueno, sí, así es. Contento. Bueno, luego de una convalecencia del señor Cipolletti, que ha estado... Estoy saliendo del borde de la muerte. Del borde de la muerte que se ha encontrado, pero bueno, lo tenemos con nosotros. Fano, ¿qué es lo que vamos a hacer en este programa La Niña Bonita? Hoy tenemos un programa bien cargadito, un programa fuerte con entrevistas muy interesantes. Vamos a escuchar nada más y nada menos que una entrevista con Zaffaroni, que, bueno, le hiciste vos. Arrinconado. Por el periodismo independiente. Incisivo. Los mejores secretos guardados bajo siete llaves. Hemos logrado extraer, sí. El Fantino del ámbito jurídico. Y después, bueno, también tenemos una entrevista con Roberto Carles. Dos entrevistas muy interesantes. Bueno, vamos a hablar un poco de algunas de las notas de color de la semana que pasó. Quizá vos, si tenés ganas, nos contás un poco de tu viaje a Trelew, donde sí. Pudiste entrevistarlo justamente a Zaffaroni. Y bueno, nada más. Sí, bueno, casualmente voy a vincular el tema del viaje a Trelew, que fue en ocasión de unas jornadas muy interesantes. Realmente la Universidad Patagónica San Juan Bosco realiza permanentemente actividades académicas de mucho nivel, a tal punto que me invitan permanentemente a mí, lo cual demuestra el excelente nivel. Y bueno, en esta ocasión las jornadas fueron para el tratamiento del anteproyecto y la entrega del doctorado honoris causa a Raúl Zaffaroni, quien dio una lectio doctoralis muy interesante, que la tenemos en exclusiva como corresponde al periodismo riguroso. La vamos a pasar en algún momento para que todo el mundo la pueda escuchar. Y luego respondió preguntas. Y voy a conectar esta visita y este acto con el cabeza de termo. Y acá salgo con los botines de punta, porque precisamente, si como aquí me apuntan, le voy a dar el cabeza de termo a Eugenio Raúl Zaffaroni. Nada más ni nada. Jugado, absoluto jugado y sin ficha, como se dice habitualmente. Yo no preciso decir que el genio jurídico, en materia penal, criminológica, de Raúl Zaffaroni. Sin embargo, sí tengo mucho para decir acerca de la posición de Raúl Zaffaroni respecto del juicio por jurados. Zaffaroni hizo imprudentes declaraciones en un momento político muy particular que vive la provincia de Chubut, donde se está tratando justamente en la ley para implementar el juicio por jurados. Y sencillamente, así sin más ni menos, sale con un alegato antijuradista. Realmente yo creo que cualquiera... Todo, acá está todo muy bien, ser juradista, antijuradista, estamos en un ámbito democrático, pluralista, todo lo bien. Pero lo que no se puede admitir, lo que no se puede aceptar, que un jurista de la talla de Raúl Zaffaroni emplee los argumentos que emplea para oponerse al jurado. Esto es lo que yo realmente me sorprende. Yo estaba sentado en la misma mesa que cuando él dio la lectio doctoralis, una cara de orto, para decirlo digamos sencillamente. Me fotografiaron la cara varios. La foto de la sí, es exactamente así, porque yo digamos, era su acto, pero me daba, digo, ¿qué hago? Le enrosco el cogote con el cable del micrófono, le salgo a contestar. Bueno, los argumentos, el tema del jurado secuestrado, a ver de qué van a hacer con el jurado, dónde lo van a poner, ¿no es cierto? Que además, bueno, que es muy dificultoso reunir a los ciudadanos para que hagan de jurado, contradiciendo la tradición y lo que ocurre en Córdoba, que es donde hay jurado, y lo que ocurre en Neuquén, donde también hay jurados. Y ahí tenemos los datos, las experiencias de que, es decir, que concurren más cantidad de ciudadanos de los necesarios para conformar el jurado. Y después este argumento absolutamente chabacano, porque no es de otra modo que decirlo chabacano, de que las dificultades recursivas, que no se van a, que esto no da cumplimiento convencional al doble conforme. Bueno, ignorando olímpicamente, y se lo dije luego aparte, se lo dije delante de testigos, que esto implica ignorar la tradición centenaria del mundo anglosajón, salvo que nosotros creamos que en Australia, en Nueva Zelanda, en Canadá y en los decenas de países juradistas, anglófonos y no anglófonos, son todos idiotas, ¿no es cierto? Y que ahí nadie revisa la sentencia y que condenan y condenan de cualquier manera. Yo he visto, ¿no es cierto?, las revisiones de los tribunales superiores, y puedo asegurar que son más minuciosas que cualquier tribunal casatorio en la República Argentina. Así que un personaje de la categoría, el respeto que tenemos de Raúl Zaffaroni, él comete este tipo de imprudencia, me lleva lisa y llanamente, ¿no es cierto?, a darle el cabeza de termo sin que me tiemble la mano. Si está escuchando, sería interesante que llame. La voz, sin la mano, no me refiero. Que llame, que pida disculpas y pensaremos a ver si lo vamos a disculpar. Obviamente, bueno, lo hago con mucha energía porque estoy convencido de lo que estoy. Los chismes dicen que Zaffaroni lo miró fijo y le contestó: no lo había pensado. Bueno, no, pero tuve oportunidad de decirle, no con quizás con tanto énfasis, pero no con así de buena manera, pero le dije todo esto. Bien, punto y aparte con el cabeza de termo. Fano, también trascendió esta semana un interesante estudio de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que lo levanta nuestro amigo Horacio Secchi, en página del domingo, acerca de las desigualdades sociales, acerca, bueno, de algunos aspectos que se han estado evaluando. Sí, es nuestro amigo Horacio Secchi, que fue entrevistado hace dos o tres programas, hace una nota muy, como decís vos, muy interesante sobre este informe, que es básicamente una encuesta de victimización. Las encuestas de victimización son un sistema de cuantificación y de análisis de información relativamente reciente, digamos, tienen su origen en la década del 60 en Estados Unidos y surgen porque como contraposición a las encuestas, a los datos oficiales de delincuencia, que son las encuestas oficiales que ofrece el sistema, porque estas encuestas, o estos, mejor dicho, estos datos oficiales tienen dos problemitas. Primero, el dato conocido de la cifra negra, es la porción de delincuencia que la gente no denuncia y que no se conoce por ende, ¿no? Y después tiene el problema de la manufactura de la información, cómo el sistema procesa la información, por ejemplo, el homicidio, por el motivo que fuere, lo pueden catalogar dentro de otra categoría y entonces reducen o amplían, dependiendo de las necesidades puntuales, una comisaría, por ejemplo, menos robos para quedar mejor con el jefe o más robos para pedir más presupuesto, en fin. Frente a estos dos problemas importantes de los datos oficiales, se presenta un distinto sistema de análisis, que es este de la encuesta de victimización. Básicamente, la encuesta de victimización lo que hace es entrevistarse con las personas que son pertenecen a una comunidad determinada, y se les consulta si en determinado espacio de tiempo fueron víctimas de un delito. Y en base a eso se elabora este tipo de datos. Lo interesante de estos análisis es que, primero, que te sirve para contrastar esta cuestión de la cifra negra. Vos después decís, mirá, tenemos X cantidad de delitos que no son puestos en evidencia. Obviamente no se trata de un sistema perfecto, pero te da la visión de la persona y te permite analizar de la persona que es víctima y te permite conocer, por ejemplo, qué es lo que termina haciendo este análisis, que es muy interesante, es el grado de desconfianza que hay en la sociedad con respecto a las fuerzas policiales. Y bueno, aparte de desmitifica un montón de otras cuestiones. Por ejemplo, en este análisis que es sobre 6 barrios porteños del Gran Buenos Aires, en realidad 6 barrios carenciados, uno de los datos que se extraen es que el nivel de violencia de género que existe no se compadece para nada con los datos oficiales, porque los entrevistados lo que decían es: existe violencia de género, pero frente a la violencia no se denuncia, sino que en todo caso no se va a la policía, se va a la fiscalía, primer dato, o sea, no confían en la policía como un mecanismo o una herramienta institucional para encauzar los conflictos de este tipo, y luego que en general finalmente, digamos, se produce el problema y no se denuncia directamente porque hay una conciencia de que el Estado en general, ya no la policía, el Estado en general no responde adecuadamente y no hay ninguna solución posible. Luego hay datos como que, por ejemplo, contradiciendo la postura esta tan en boga ahora de los extranjeros, que la percepción que existe en la gente es que mayormente el porcentaje más elevado de agresores en general en delincuencia son argentinos. Uh-huh. Bueno, después datos como el de relacionado con el de la violencia de género, también en el sentido de que hay mucha gente que lo que sienten ellos es que hay un abandono estatal, y que cuando vos analizás los números te das cuenta que el problema de la inseguridad existe, pero existe más en los barrios carenciados que en los barrios de clase media, que es donde generalmente, viste, los medios presentan como que el problema y la gente de clase media se siente muy afectada, mientras que ellos en realidad tienen tasas europeas de inseguridad, y la inseguridad fuerte está en los barrios más carenciados, que es donde el Estado generalmente no se preocupa, no ingresa, y la policía tampoco tiene un vínculo social importante, la gente desconfía de la policía, entonces se producen estos baches. Es un informe muy, como te digo, muy interesante, con demasiada información para procesar. Uh-huh. José, ¿algún comentario de esto que dice Fano? No, absolutamente, porque está perfectamente detallado por Fernando. Bueno, bien. Bueno, creo que ya tenemos para este primer bloque bastante información. Sí me interesaba hacer alusión y mención. Esta semana arrancamos con El Jardín del Unicornio, el programa de los amigos canabicultores argentinos. Tenemos ya este horario, día... Sí, miércoles a las 3 de la tarde. Miércoles a las 3 de la tarde, el programa de los canabicultores argentinos, El Jardín del Unicornio, con nuestro amigo Julián Pérez. Bien, vamos entonces a la pausa y luego las entrevistas. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, 'cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my bongi for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Nobody like to be in my place instead of me, 'cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo. Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, 'cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come.

es suficiente, es empezar a cambiar. Ahí en esa podredumbre se encuentra el compost de mi flor. Ahí donde la vida duele, se abren los ojos del amor. Ahí en el pozo de la desidia germinan ganas de crear. Ahí reconocernos es suficiente, es empezar a cambiar. Bueno, tal como habíamos anunciado, ahora vamos a escuchar la entrevista que en forma exclusiva nos diera Raúl Zaffaroni en ocasión que estábamos en el aeroparque de la ciudad de Buenos Aires dispuestos a viajar a Trelew para que el nombrado recibiera su doctorado honoris causa. Ahí vamos a la entrevista entonces. Estamos aquí con Raúl Zaffaroni en Aeropark esperando un vuelo y abusando de su gentileza y generosidad. Vamos a hacer una pequeña nota para la radio de Pensamiento Penal. Un gusto, Raúl, que nos dé esta nota. No, el gusto es mío. Muchísimas gracias. Bueno, Raúl, dos o tres preguntitas así al pasar. La primera, termina un ciclo ahora en diciembre, dura 11 años en la Corte Suprema. Me gustaría brevemente, digamos, un pequeño balance de ese tránsito por la Corte. Bueno, es un poco difícil hacer un pequeño balance de 11 años. Pasó de todo a lo largo de 11 años. Bueno, creo que tuve la satisfacción de integrar una corte que, bueno, que tiene una, tuvo una imagen pública muy positiva. Todos nos decían que se diferenciaba siempre la corte del resto del Poder Judicial. Bueno, el Poder Judicial siempre, aunque funcione bien, la gente lo ve mal. Y bueno, sobre todo porque no hay conflictividad que no se derive al judicial. Últimamente se judicializa todo y por supuesto el judicial no puede resolver todo. Entonces, pero bueno, la Corte tuvo una imagen que en alguna medida superaba la imagen positiva del judicial. Hubo una cantidad de fallos interesantes. Pero bueno, como todo, hay un ciclo que se cierra en algún momento. Y bueno, eso es lo que ha pasado, ¿no? Seguro. Si tuviera que decir, Raúl, una asignatura pendiente que queda del paso por la Corte, ¿qué podría decir al respecto? Bueno, queda mejorar bastante la jurisprudencia penal, lo hemos hecho bastante, pero queda hacer una mejor jurisprudencia en materia escarcelatoria, en materia de prisión preventiva. Yo creo que todo lo que es materia de arbitrariedad tendría que ser tratado en el futuro con mayor cuidado, ser encarado por especialistas y ordenar una jurisprudencia penal del país bajando línea, que es bastante anárquica y por ende es una fuente de inseguridad, ¿no? Nosotros no podemos pasar por alto de que nuestro sistema federal no es el mismo de Estados Unidos. Es decir, tenemos código único con 25 interpretaciones posibles diferentes. Yo creo que ahí hay que ponerse las pilas en el futuro para evitar la inseguridad que puede causar esa disparidad, ¿no? Hoy, si uno quiere buscar jurisprudencia, busca y encuentra cualquier criterio. En algún lado siempre algún tribunal dijo algo. Pero eso genera una tremenda inseguridad. De un lado de un río algo es delito, del otro lado del río no es delito, con la misma ley. Creo que la tarea futura de la Corte es ponerse las pilas y apuntar a eso. ¿Usted pensaría, Raúl, en la posibilidad de una ley única de garantías para todo el país, justamente, o lo digo esto como posibilidad, pensando en estas desigualdades frente a la ley que se generan de provincia a provincia? Sí, incluso más. Interpretativamente, alguna vez lo dije en una sentencia, creo que la legislación federal, en materia procesal, por ejemplo, en materia de ejecución penal, creo que es una ley marco, que las provincias pueden ir más allá, pero no más acá. Nosotros no tenemos legisladas leyes marcos en nuestra Constitución, como lo tiene la Constitución Federal Alemana, por ejemplo. Raúl, por estos días se escuchó periodísticamente, o no periodísticamente, sino como un anuncio oficial que se iba a promover su candidatura para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Usted evalúa esa posibilidad como una alternativa futura si se dieran las circunstancias? Sí, entiendo que la Cancillería ha propuesto mi candidatura. De cualquier manera, bueno, es una posibilidad, porque eso depende de negociaciones que se tienen que hacer con los otros países, ver, bueno, hacer pesar que la Argentina hace mucho que no tiene un juez en la Corte Interamericana, en fin. Es una eventualidad, ¿no? El hecho de que se proponga la candidatura no significa que eso resulte, ¿no? Claro, seguramente. Bueno, y finalmente también otra, como para no molestar más la paciencia, también, digamos, periodísticamente, cada dos por tres, suele estar barajándose la posibilidad que, ante el alejamiento de Zaffaroni de la Corte, pudiera haber alguna postulación para algún cargo político. ¿Esta posibilidad existe, Raúl? Bueno, yo no soy muy megalómano, de modo que no me voy a comparar con el general San Martín. Pero creo que San Martín, en la carta a algún amigo, le dijo: me han candidateado a todos, solo falta que me candidateen a obispo. A mí me ha pasado lo mismo y siempre fue falso, ¿no? Como lo demostraron los hechos. No hay ninguna posibilidad. En ese aspecto no. Bueno, la última cuestión, Raúl. ¿Qué futuro, digamos, avisora acerca del anteproyecto de Código Penal? ¿Ve que existe viabilidad política de poder llegar a una sanción legislativa? Bueno, el objetivo que perseguimos, ahora tenemos ya unos cuantos dictámenes de universidades. Me dedicaré personalmente en diciembre y enero a estudiarlos, estoy viendo, pero me voy a dedicar a profundizar, responder, ver qué cosas están resueltas o qué observaciones no son muy válidas, cuáles son opinables y cuáles tendremos que incorporar porque se nos escapó la tortuga a nosotros. Bueno, calculo que en febrero eso ya lo tendrá el resto de la comisión. Y después era cuestión de pasar todas esas conclusiones al Ejecutivo. Yo dificulto mucho que el año que viene esto pueda sancionarse, porque es un año electoral complicado en Código Penal. Pero de todas formas, teniendo en cuenta la historia nuestra y cómo se generaron los dos códigos penales, por más que han pasado siglo y medio de uno y 130 años de uno y casi un siglo del otro, la tradición nuestra hace que los códigos se vayan generando a partir de proyectos que se van mejorando en proyectos sucesivos, ¿no? Nuestro código del 21 es el proyecto de 1891, mejorado en 1906, plumereado en 1916 y un poco replumereado después en las cámaras. Y bueno, así salió. De modo que creo que lo importante de todo esto no es si se sanciona o no, que eso es una coyuntura política. Lo importante es ir teniendo un documento que se va mejorando, ¿no? Creo que mejoramos el proyecto del 2006. Y bueno, va a haber un proyecto del 2015, ojalá tenga estado parlamentario. Esto no significa que se vaya a sancionar. Pero bueno, cuando surge el espacio político, cuando alguien diga, bueno, no, paremos con este caos que tenemos, porque ya no sabemos ni qué delito, qué no es delito, qué pena máxima tenemos, etcétera. Y bueno, echan mano del documento que hay. Para eso tiene que haber un documento bien elaborado, ¿no? Seguramente. Raúl, si usted pudiera marcar una fortaleza y una debilidad del anteproyecto. Bueno, el anteproyecto, la fortaleza que tiene es dar más seguridad y, bueno, salir del caos que tenemos. Es decir, ordenar todo lo que tenemos. Debilidad. bueno, no es mi proyecto, yo hubiera hecho las cosas de otra manera, pero bueno, hubo que consensuar y es preferible, muchas veces lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Entonces, bueno, se han consensuado una serie de cosas, se han admitido algunas leyes que a mí, desde mi punto de vista político criminalmente me parecen medio disparatadas, pero bueno, lo importante ahora no es tener el mejor código que se me puede ocurrir a mí o cualquiera, sino tener, bueno, tener un código que por lo menos ordene esto, recodificar todo este caos legislativo que se ha producido y tener un código, porque hoy directamente tenemos los escombros de un digno código, pero que lo han demolido, lo han implosionado a lo largo de 600 reformas, es un desastre ya. Yo creo que en todo caso la opción sería volver al código original de Moreno de 1921, que es mucho mejor que lo que tenemos en este momento, ¿no? Seguramente. Sí, sí, yo recuerdo sus palabras cuando, en ocasión del 75 aniversario justamente del código, cuando usted hizo alusión, que muchos argentinos quizás no sepan que le deben su libertad al viejo código. Claro, exactamente, sí. Bueno, Raúl, un millón de gracias entonces por la amabilidad. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Luego de escuchar la palabra de Raúl Zaffaroni con algunas interesantes definiciones, creo que coincidiremos que más que las definiciones, lo importante han sido las preguntas y el modo de conducir el reportaje. Sí, la verdad que muy, muy bien llevado. Sos el Fantino del ambiente jurídico, evidentemente. Sí. Realmente estoy pensando seriamente de dejar la judicatura y dedicarme al periodismo. Pero bueno, al margen de estos detalles, no sé, Fano, ¿qué te pareció algunas de las... Aprovechemos para hablar un poquito de las definiciones que dio Zaffaroni y también las que dio Roberto Carles, que no han sido menos interesantes, ¿no? No, obvio, seguramente. Y los dos más o menos dentro del mismo espacio... de interés, ¿no? Un poco sobre el código, el anteproyecto, bueno, el futuro en ambos casos con respecto a la corte, qué va a suceder. Lo de Zaffaroni, bueno, estuvo interesante lo que explicó con respecto al difícil camino que espera para llegar a la Corte Interamericana. No es un trámite sencillo y eso despeja algunas dudas con respecto a alguno de las ideas instaladas en relación a que renunciaba para irse a la corte y no que estaría dentro del marco de lo que él había ya anticipado en cuanto asumió, ¿no? Digamos, que iba a cumplir con el mandato constitucional y, bueno, tal como lo reflejó en su carta de renuncia. Eso es, digamos, una manifestación, me parece interesante, porque, bueno, vos viste que ayer estuvo está instalada la versión, pero de hecho ayer mismo salió una nota de Diana Cohen-Agres donde ella mencionaba esto y hablaba de la doctrina Zaffaroni quejándose de los hechos de posición que me parece francamente ridícula, absolutamente absurda, ¿no? Pensar que Zaffaroni condicione su renuncia a la corte ante la eventualidad de llegar a la Corte Interamericana, me parece francamente absurdo y ridículo. Zaffaroni es un hombre que a esta altura de su vida, ya próximo a cumplir los 75 años, no precisa nada más en ningún terreno, ni económico, ni político, ni académico. Creo que ha hecho todo lo máximo que puede prácticamente pretender un hombre transitando por todos los terrenos. Muy por el contrario, me parece que creo que está queriendo destinar los años que le queden, que ojalá que sean muchos. Bueno, si se da lo de la corte me parece que va a ser relevante, pero él también viene diciendo que quiere dedicarse a la docencia y principalmente orientado a las universidades del conurbano bonaerense. Me parece que esta es una definición muy importante porque implicaría la posibilidad de llegar a determinados estratos sociales, es decir, la posibilidad que los hijos de los trabajadores de la clase media argentina que están llegando a la numerosa oferta universitaria que hay tengan la posibilidad de tener, bueno, un maestro como Zaffaroni. ¿Qué te parece? Imagínate. Sí, realmente. Y bueno, la entrevista de Carles también muy interesante en general, los conceptos que vertió Carles, es un tipo muy interesante para escuchar, ¿no? Una claridad conceptual importante, una persona muy joven, ojalá fuese una de las personas que pueda llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Viste que los dos coincidían más o menos en cuáles eran las virtudes y el problema que pueden encontrar y la debilidad, sí, con el anteproyecto. Bueno, también estaba piola, estuvo piola la definición con respecto a por qué el proyecto de Código Penal no tiene una impronta marcada, digamos, una ideológica marcada, ¿no? Digamos, esta cuestión de que fue una situación de consenso, que bueno, ya más o menos lo habíamos charlado mucho Seguro. En otra oportunidad, pero bueno, la verdad que está bueno Sí. Refrescarlo. A mí me interesa señalar o destacar respecto de la persona de Roberto Carles, un hombre muy joven, 33 años de edad, que bueno, prácticamente uno podría decir que a esa edad recién se está iniciando en el mundo académico, en el mundo político, en definitiva. Me interesa resaltar la independencia de sus puntos de vista y de sus criterios. Es decir, Roberto llega a la escena pública, a las grandes ligas, por decirlo de algún modo, evidentemente de la mano de Raúl Zaffaroni, que es el que lo convoca para coordinar la comisión redactora del anteproyecto. Sin embargo, no ha tenido inconvenientes, en la entrevista lo hemos escuchado, de diferenciarse claramente de quién es su referente o su maestro, y en dos temas bastante centrales. Por un lado, sale a cruzarlo con la cuestión de la posibilidad de dividir en salas a la Corte Suprema. Roberto dice que esto no lo ve viable, y me parece que, bueno, estas son definiciones que no son menores y que hablan muy bien de Roberto, ¿no es cierto? Sí. También hubiese sido piola consultarlo, nada que ver con esta cuestión, pero ¿cuál era su postura con respecto al juicio por jurado? ¿Vos la conocés? Bueno, sí, conozco la posición de Roberto Carles. Otro punto, Roberto se ha definido, bueno, a través de las vías de comunicación más habituales, que son las redes sociales. Luego del discurso de Raúl Zaffaroni entre Leu, que criticamos y que a mi criterio le valió el cabeza de termo de la semana, Roberto publicó en las redes sociales, ¿no es cierto? En esto no estoy de acuerdo con Raúl Zaffaroni, ¿no es cierto? Otro caso. Muy claramente, ¿no es cierto? Tomó una definición, tomó un partido, y lo he hablado con él. Él es un hombre que es que es juradista, Roberto, y bueno, no ha tenido ningún inconveniente de diferenciarse nuevamente de Raúl Zaffaroni. Y aspectos que creo que hablan muy bien, porque bueno, uno se diferencia y se separa de un faro, diría, como ha sido Raúl Zaffaroni, desde el respeto, más allá de que a veces le ponemos un poco de vehemencia, como fue mi caso en el primero de los bloques, pero lo hacemos de un profundo respeto y de una admiración enorme, ¿no es cierto? Pero creemos que, bueno, ese respeto debe traducirse en señalar cuando, desde nuestro punto de vista, está equivocado. Obviamente, en el derecho nadie tiene la razón. Esto no es una ciencia exacta, todo es opinable, todo está sujeto siempre a opiniones. Pero sí, bueno. Y en el disenso, claramente, el modo de evolucionar es sentándose a discutir con los faros. Sí, ¿no? Seguramente. Y Zaffaroni es un antes y un después, claramente, en la historia indudablemente, mundo penal argentino. En el mundo penal, el jurista más importante que ha dado en la República Argentina, y probablemente el jurista más importante que haya dado en la región. Sí, creo. Que no hay ninguna otra persona que se pongan a su lado. Y bueno, yo he tenido oportunidad de verificarlo en estos días que estuvimos compartiendo entre Leu, en los aeropuertos. Bueno, su estatura moral, política y jurídica, realmente, bueno, su sencillez, una sencillez extrema, ¿no es cierto?, traducida en el trato con el público en general, que se acerca permanentemente a pedirle autógrafos, a decirle alguna cosa, sacarse fotografías todo el tiempo, sí, y él con la mejor de las ondas y con la mejor de las predisposiciones, cosa que no sé si muchos otros soportarían o soportaríamos, él una enorme predisposición para vincularse con los ciudadanos, con el público en general. Lo que desarma esta idea que está instalada de Zaffaroni como mala palabra en el imaginario colectivo de punitivista, ¿no? Zaffaroni es el garantista y culpa de él estamos como estamos. No. Estamos, yo vos lo creo ves en la que calle y no funciona así. Francamente una opinión de esa naturaleza está reservada a círculos muy sectarios y muy miopes de la realidad. Zaffaroni, en la coincidencia o en la discrepancia, que nosotros mismos la tenemos, ha superado todas las barreras y seguro tiene reservado una historia, un lugar en la historia, no solo jurídica, sino creo que en la historia política de nuestro país. Y aparte, otra cosa que creo que es muy importante en él es que es un gran divulgador de ideas. No es solamente un gran jurista, que ha habido y hay muchos grandes juristas, pero una persona que sabe bajar ese discurso a la tierra para que la gente lo entienda de un modo, es más, los mismos abogados lo entiendan de un modo. De algún modo yo creo que esto es la consecuencia de hacerse eco a la prédica de la Asociación Pensamiento Penal, de trascender la academia, creo que él se ha hecho eco. Lo escuchó y dijo, che, está bueno. Sí, y realmente, bueno, digamos, él ha traducido en palabras muy sencillas, que las puede comprender cualquier persona sin necesidad de conocimientos específicos, cuestiones que a veces pueden ser muy complejas. Bueno, y después los abogados lo traducen en términos nuevamente, jurídicos, volverlo nuevamente, hacerlo difícil, incomprensible, todo lo que él se esfuerza que sea sencillo y simple. Bien, ha sido entonces el programa de hoy. Lo cerramos, creemos, estamos muy contentos con el programa que hemos hecho. Esperemos que también les guste a quienes nos escuchan. Y nos volvemos a encontrar el lunes de la semana que viene. Hasta ese entonces. Chau, chau. Hay quien ve la luz al final de su túnel. Construye un nuevo túnel para no ver. Y se queda entre lo oscuro y se consume, lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito. Fácil es juzgar la noche al otro día. Pero fui sincero y eso sí lo grito, que yo nunca he hipotecado al alma mía. Si yo he vivido parado, hay que me entierren parado. Si pagué el precio que paga el que no vive arrodillado. La vida me ha restregado, pero jamás me ha planchado. En la buena y en la mala voy con los dientes pelados, sonriendo y de pie, siempre parado. Gracias hacen fuerte al sentimiento, se asimila cada golpe que ha aguantado. La memoria se convierte en un sustento, celebrando cada río que se ha cruzado. Me pregunto cómo puede creerse vivo que existe pa' culpar a los demás, que se calle y que se salga del camino y que deje al resto del mundo caminar. A mí me entierran parado, hay que me entierren parado, y te dejo mi sonrisa y todo lo que me han quitado. Lo que perdí no es llorar, yo he vivido sobrado, dando gracias por las cosas que en la ruta me he encontrado. Sumo y resto en carne propia de mi conciencia abrazada. Para, aunque me haya equivocado, aunque me hayan señalado, parado,